permitir. El peor enemigo de las estudiantes de secundaria son las relaciones tempranas. Odio la violencia que corrompe los lugares de descanso de la comunidad. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Ir a los villanos. Soy Sailor Moon y lucho por el amor y la justicia. Y aquí están mis amigas Amy, la niña amable e inteligente, y Rey, que es muy temperamental. ¿Serán más capaces que yo? ¿Quién sabe? De todos modos, cumplimos con nuestro deber. Hoy presentamos Serena se alarma con la primera cita de Rey. ¡Vaya! Está bonito y tranquilo. Sí, creo que es lindo para una cita amorosa. ¿Les gusta? No pensé que conocieras un lugar así, Amy. ¿Ah, no? Siempre vengo a leer aquí algún libro, a menos que tenga una clase en particular. ¡Señor Kunitachi! ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola, Amy! ¿Usted solo se hace cargo de todos los jardines del parque? Sí, pero no será por mucho tiempo. El dueño venderá el parque y construirá un edificio de oficinas. ¡Qué horrible, señor Kunitachi! Si hacen eso, los animales y los pájaros no tendrán a dónde ir. Me dan tanta tristeza. ¡Qué lástima! Es un parque tan lindo. Bueno, no hay nada que se pueda hacer. Pues me conseguiré un novio y vendré aquí con él antes de que destruyan este parque. Vaya, ¿a dónde habrá ido todo el mundo el día de hoy? ¡Ah! ¿Estás bien? Me parece que no te lastimaste. Si es tu gata, no la dejes sola. Por poco la atropella un auto. ¡Ese no es tu problema! ¿Cómo te atreves a tocarla? Luna no es una gata común y corriente. ¡Ya cállate, Serena! Sí, en realidad deberías darle las gracias porque ayudó a Luna. Amy, Rey... Hola, Darien. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrew. Hola, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Andrew? ¿Lo conoces? Sí, vamos a la misma universidad. ¿Tú vas en la universidad? Las estrellas lo saben todo. Estrellas, denme el poder misterioso. Beta Cygni, Albireo. Después de 120 años resplandece notablemente. A quien más está influyendo y quien está adquiriendo la mayor energía de Albireo es él. Tomaré el nivel de energía más alto de toda su vida. ¡Ay, no! ¡Una vez más! Sí, él es mi amigo desde que íbamos en la primaria. Ah, ya entiendo, Andrew. ¿Entonces Darien vive solo? Así es, en un departamento increíble. Bueno, él es hijo de un noble. Me han dicho que la universidad a la que van es una de las más famosas de Yokohama, ¿no es verdad? Pues, es cierto. ¿Y por qué quieres saber tanto de él? ¿Acaso te interesa? No, Andrew, por nada. Darien, creo que él estará bien para mí. Lo conquistaré. Tendré una cita con él en el parque. ¡Cielos! ¿Estás bien, Rey? No podríamos encontrar la manera de proteger la naturaleza. ¿Usted la protegerá? Pero, ¿quién es usted y qué hace aquí? El hombre recibe los regalos de la naturaleza, pero lo olvida. ¡Qué arrogante es! Usted debería mostrarle la ira de la naturaleza. ¿Yo? Sí. Usted. Sierva, monstruo. Entra en él y apodérate de su energía. Escúcheme bien. Usted debería mostrarles a los hombres lo que es la ira de la naturaleza. ¡Usted! ¡Ahí! ¡Ahora bájalo! ¡De esta manera! ¡Un poco más a la derecha! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Ay, ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayuda! ¡Auxilio! ¿Pero qué pasa? ¡Dios! Puede controlar a los animales y a los insectos a su antojo mediante el poder de los monstruos. Entre más use ese poder, mayor será su energía. Según lo que dijo Andrew, Darien debe venir por esta calle cuando regrese de la universidad. Viendo hacia el otro lado. No, discúlpame a mí. Si no te molesta, te invito a un café para que me perdones. De acuerdo, acepto el café. ¿A dónde vamos? Gracias. ¡Ah, qué gran idea! Así me tropezaré con él y será mi oportunidad. Oye, ¿vas a engordar otra vez? No es para tanto. ¡Ah! Ahí está Rey. Es cierto. ¿Qué estará haciendo ahí? ¡Al fin! ¿Estás bien? No sé qué es lo que pretenda, Rey, pero es una pobre tonta. Ay, sí. Mira quién lo dice. Sí, estoy bien. Qué bueno, me alegro. ¡Oye! Disculpa. Perdóname, pero ¿tú quién eres? No te conozco. Sí, yo soy Regino, pero llámame Rey. ¿Ah? Dime, ¿por casualidad no te lastimaste? Yo no, para nada. Me da mucho gusto que no te hayas lastimado. Te invito a un café para que me perdones. ¿Que te perdone? Bueno, por provocar que me pisaras la cabeza. Bueno, yo creo que puedo ir contigo a tomar un café. ¿De veras? ¿Hablas en serio? Sí. Lo que bien empieza, bien acaba. ¡Es un pervertido! ¡Un universitario no puede caminar del brazo con Rey! Serena, yo no creo lo que dices. No me parece que Darien sea un chico malo. ¿Pero qué dices, Luna? ¡Es una relación no permitida! Las reglas dicen que de ninguna manera podemos hacer eso. De todos modos, Rey está en peligro. ¡Debemos seguirlos! Ay, Serena, a mí me parece más bien que estás celosa, ¿no? Bueno, ¿no quieres azúcar? No, gracias. ¡Ay, qué coincidencia! ¿Ni yo? ¿Esos dos de qué estarán hablando? ¡Uy! Quisiera entrar, pero... ¿Ves? No debiste gastar tu dinero en el helado. ¡Ah, ya sé! Puedo hacerme pasar por mesera. ¿Cómo crees? ¿Por qué no? Solo puedes usar esto para hacer justicia. No lo tomes tan a pecho. Hola, Serena. ¿Qué estás haciendo? Ah, eres tú. Kelvin, ¿traes algo de dinero? Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos una cita? ¿De verdad? No, no puedo creer. Darien, ¿tienes tiempo? Conozco un lugar precioso que te va a encantar. Me gustaría que fuéramos juntos. Sí, está bien. ¡Fantástico! ¡Ya tengo visita! No puedo oír bien. ¡Amy! ¿Pero qué fue lo que te pasó? Te ves algo deprimida. Sí. Bueno, la compañía constructora desapareció hace unos cuantos meses, pero no se preocupe, este parque seguirá funcionando como hasta ahora, así que quisiera que usted siguiera trabajando aquí para que se haga cargo del parque. ¿Te refieres al señor Kunitachi? Sí, desde ayer empezó a estar raro. No debes venir al parque a perder el tiempo. No tienes derecho a recibir los regalos de la naturaleza. ¿Qué le estará pasando? No lo entiendo. ¿Qué estaría pensando la constructora para tomar esta medida? ¿Cómo pueden afectar los insectos o los animales la construcción? ¡No le haré nada a este parque! ¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! ¡No le haré nada al parque! ¡Te los aseguro! ¡Perdón! Puedo sentir la fuerza del aura maligna. ¿Ah? Estoy segura de que el megaverso lo hizo. ¡Ay, no! Entonces el señor Kunitachi. No sabía que hubiera un parque como este en la ciudad. Pero desafortunadamente muy pronto van a hacer que desaparezca. ¿Cómo? Supe que van a construir aquí un edificio de oficinas. Oh, pues qué lástima. Porque es un parque hermoso, donde hay mucha naturaleza. ¿A ti también te parece, Darien? Sí. Yo pienso que el hombre debería pensar más en proteger la naturaleza. ¡Oh! ¡Oh, Darien! ¿De qué estarán hablando? Se ven muy en confianza. Creo que debo estar más cerca de ellos. Serena, eres muy dinámica. Me traes a un lugar así. Creo que deberíamos comportarnos como estudiantes de secundaria. Pero, ¿qué te parece un beso? ¡Serena! ¿Dónde estás? ¡Serena! ¡Amy! ¡Luna! ¿También están aquí? ¿Tampoco creen que deba van a estar solos, ¿verdad? No estás diciendo tonterías, Serena. Serena, algo grave está pasando aquí. Estoy muy preocupada. Tenemos que actuar de inmediato. ¿Algo grave dices? ¿Otra vez ustedes? ¡Señor Kunitachi! ¡Seres humanos tontos! La única forma en que se pueden disculpar es muriendo porque se han olvidado de los dones de la naturaleza. El punto más alto de energía. ¡Ve por él, petazos! ¡Señor Kunitachi! Todos los animales que hay en el parque, ¡acaben con estos intrusos! Nunca los perdonaré. ¡Por el poder de Mercurio! Tú también deberías transformarte. ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¿Estás lista? ¡Sailor Mercury se enciende! ¡Ahora le estaré! ¡Un brazo de flores! ¡Cuidado! ¡Liana de petazos! ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. ¿Y tú? Bueno, no es nada de cuidado. ¿De veras? El lugar está cargado de aura maligna. Darien, no te muevas de aquí. Ahora vuelvo. ¡Sailor Mercury! Primero las estrangularé hasta que mueran. ¡Señor Kunitachi! ¡Nunca te perdonaré! ¡Fuego de Marte! ¡Ay, quema, quema! ¿Estás bien? ¡Pudiste ayudarme con más cuidado! ¡No puedes hablarme así después de que te ayudé! Ya veo, ella fue quien echó a perder mi cita. ¡No te perdonaré por usar la mente del señor Kunitachi! Que corrompe los lugares de reposo de la comunidad. ¡En el nombre de la luna! ¡Lo castigaremos! ¡Ay, no! ¡Ese es mi lema! ¡Silencio! ¡Acabaré con las tres! ¡Brazos de flor! ¡No pierdas tu oportunidad, Sailor Moon! ¡No! ¡Tierra Lunar! ¡Acción! pronto, Sailor Scouts. ¡Es tan audaz! Amy, ¿qué estaba...? Está bien, no se preocupe, solo tuvo un mal sueño. Pues a mí no me fue muy bien, que digamos. Oye, Darien, ¿estás seguro de que te sientes bien? Sí, estoy completamente bien. Serena, creo que Darien es nuestro Tuxedo Mask. Estoy casi segura. ¡No! ¡No seas tonta! ¡No puede ser nuestro Tuxedo Mask! ¿Quién es ese Tuxedo Mask de quien hablan? ¡Oh, no! ¡No es nada! ¡Lo juro! Estoy segura de que Darien es nuestro Tuxedo Mask. ¡Ay! ¡Aquí está, Serena! ¡Kelvin! Te he estado buscando. ¿Recuerdas que teníamos una cita? ¡Pues vámonos! ¡Ay, no! ¡Kelvin, no digas mentiras! ¿Pero de qué estás hablando? No olvides que fuiste tú la que me invitó, Serena. Claro. No es bueno ser tímida. ¡No! ¡No eres serio! Sigue el sueño de todas las chicas usando el vestido blanco de novia. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Serena se convierte en novia. Este trazo es para que ejerciten la pinza del lado izquierdo. ¡Quiero otro helado de chocolate! ¿Qué le pasa a la señorita Stevenson? Tengo tanto sueño. La clase de corte es tan cansada. Antes el curso de corte de la señorita Stevenson era muy estricto. ¿No lo recuerdas? Y yo sé por qué. ¿Por qué hace aparecerte de repente y que te inviten? Yo sé por qué la señorita Jessica se ve tan rara últimamente. Se debe a que está muy afectada por su compromiso. ¿Compromiso? Sí. La señorita Jessica Stevenson tiene muchos deseos de casarse. Tiene 34 años y sigue soltera. Su mayor ilusión en la vida es usar un vestido de novia que ella misma haya confeccionado y tener una boda espléndida. Jessica, no soy de buena posición, no tengo ahorros y no soy muy alto que digamos. Solo soy un empleado de oficina. No puedo pagar una boda elegante, pero por favor, cásate conmigo, si no me romperías el corazón. Sí. Ay, claro que es un poco diferente a su ideal, pero si de veras se aman... Eso no es cierto. Hay que tener grandes ideales. Si hay un hombre guapísimo, hay que luchar por conseguirlo y aprovechar la oportunidad. Mi sueño es casarme cuando tenga 25 años. ¡Ay, Serena! ¡No podríamos casarnos antes! ¡Hola, Jessica! ¿Eh? Ah, ¡hola, Mónica! ¿Pero qué te pasa, amiga? ¡Ah, ya sé! Estabas pensando en tu prometido, ¿verdad? Así es. ¡Qué seda más hermosa! Y claro, como tú eres maestra en corte y confección, tú misma te vas a hacer el vestido de novia para tu boda, ¿verdad? Sí, pero no encuentro una seda que me agrade. Aunque ya escogí el modelo, es muy lindo. ¡Vas a tener buena suerte! Hazte un vestido precioso con encajes y flores y organiza una boda maravillosa. Porque yo pienso buscarme un buen partido para tu fiesta y casarme lo más pronto posible. ¿Qué dices? Lo intentaré, te lo prometo. Y yo también, no te preocupes. Adiós. Las estrellas lo saben todo. El cielo se cubrió con las lágrimas de Vega porque no pudo atravesar la Vía Láctea. La mujer cuya belleza resplandece en este momento con la luz de Vega es Jessica Stevenson. ¡Ya escogí a mi próxima víctima! ¡Oh! ¡Una novia! ¡Qué linda! ¡Es el sueño de todas las chicas! ¡Qué bonito! ¡Algún día yo seré una! ¡No, no! ¡Tráiganlo aquí! Sí, aquí está bien. Con cuidado. Curso de vestidos de novia, premio especial, ¡una elegante fiesta gratis! ¡Una fiesta elegante! ¿Mi novio será? ¿Cuál de los dos? ¡Oxido más! ¡Querido Andrew! ¡Estoy tan feliz! ¡Es maravilloso! Pero no soy buena en corte y confección. No creo que pueda hacer un vestido. Disculpe, señor. Dígame, ¿y qué pasaría si aún no he escogido novio? Digo, si aún no tengo una fecha ya fijada para la boda. Si ganas el premio especial, puedes escoger la fecha de la boda cuando quieras, incluso en 10 años. ¡Fantástico! Entonces, en ese caso, debo darle prisa. Serena, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Ah, pues yo. Ay, ¿y tú qué haces? Quería hacerte una pregunta. Tu mamá no trabaja, ¿verdad? ¿Por qué lo preguntas? Serena. Sí, ¿qué? Oye, Rey, ¿qué te pasa? ¡Espera! ¡Oh! ¡Un concurso de vestidos de novia! Así que tú eres Rey. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? No sabía que Serena tuviera una amiga tan linda. ¿Eres su compañera de escuela? Bueno, señora, yo voy a una escuela diferente a la de Serena, pero eso sí, somos muy buenas amigas. No es cierto. Solo vino conmigo, mamá. ¡Ah! ¡Ese es mi pastel! ¡Serena! Siempre es así. Come lo que gustes. Está delicioso. Muchas gracias. Serena, dime, ¿qué es lo que está pasando? No lo sé. Serena me ha dicho que es usted muy buena repostera, que hace cosas deliciosas, señora. Qué bueno que te guste. Se está luciendo. Cuando quieras puedes ir a comprar en la tienda de Amarillo. Ay, te envidio, Serena, por tener una mamá tan linda que cocina delicioso y que además es buena para la confección. Ay, señora, el sueño de toda mi vida ha sido aprender corte y confección para confeccionar yo misma mi trusó para el día de mi boda. ¿Corte y confección? No sé para qué me tomé la molestia de venir. Debiste haberme dicho que tu mamá no sabía nada de corte y confección. ¿Ibas a hacer que mi mamá te ayudara a coser el vestido de novia para entrar al concurso? ¡Eso no es justo! ¡Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio! No puedo creerlo. Si tienes tiempo para entrar al concurso, más valdría que te entrenaras para poder combatir a las malignas. ¿Tú también, Serena? ¡Serena! ¿Qué dijiste? ¿Concurso de vestidos de novia? Sí, el Rey dijo que también iba a entrar al concurso. ¿No estás enfadada con ella? No, Serena. No he pensado en casarme, así que... ¡Ay, no! Es que no comprendes. Es un sueño. El sueño de toda chica. Bueno, Amy, tú eres buena para coser, ¿no es cierto? ¡Enséñame, por favor! Bueno, desde luego. Si tú quieres, te enseño. ¡Ah, qué linda! No permitiré que el Rey me gane. Primero debes aprender lo básico, así que empieza con esto. La verdadera técnica viene después. No, Amy. ¡Suéltala! ¡Yo la primero! ¡Sí es Mónica! ¡Oh! ¡Pero si esta seda! Es hermosa. ¿Ah? Es hermosa. Mucho. ¿Lo cree? Es seda fina. Esto es precisamente lo que necesita para su vestido de novia. Ah, puedo imaginarla bajo las estrellas del inmenso firmamento, caminando junto a la ribera, señorita. Las estrellas la alabarán. Tome. Que tenga buena suerte. ¿Puedes ganar una fiesta de bodas gratis? ¡No lo sabía! ¡Sí! Pero, Molly, por eso pienso que deberíamos tratar de entrar al concurso, ¿o no? ¡Ah, claro! Por eso fuiste a casa de la señorita Stevenson para preguntarle sobre corte a pesar de que te quedaste dormida en su clase, ¿no es cierto? ¡Porque de veras no sé coser! Pero no creo que puedas hacer un vestido de novia tan fácilmente. Además, sé que te cansas de las cosas muy pronto. ¡Puedo hacerlo! ¡La fe de la mujer puede romper una roca! ¿Qué es eso? ¿No tenemos ese refrán? ¿De qué están hablando? ¿Quién es muy galante con un ramo? ¡Se ve ridículo! Oh, oye, no deberías decir eso. ¡Oh, no! Se detuvo en la puerta de la señorita Jessica. ¡Ese hombre es su prometido! Jessica. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Cómo no contestaste mis llamadas? ¡Jessica! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Jessica! Estas flores... ¡No lo quiero! Escucha, Freddy, hazme el favor de no venir a mi departamento hasta que haya acabado el concurso. Si no, terminaré nuestro compromiso. ¿Entiendes? ¡Ay! ¡El vestido! ¡Mi vestido! ¡Debo darme prisa! ¡Debo darme prisa para terminar mi vestido! Oh. ¡Jessica! ¿Es la señorita Stevenson? ¡No puedo creerlo! ¡El concurso es...! ¡Ay, no! ¡Si entra al concurso será una poderosa rival! ¡No es justo! ¡Serena! Percibo algo extraño en la señorita Stevenson. ¿La señorita Stevenson? Percibo alguna maligna en la señorita Stevenson, pero no estoy segura. Me preocupa. Bueno, ha faltado más o menos una semana. Vaya, creo que todas deberían ayudarme. ¡Por favor, espera! ¿Qué haces con el único vestido que tenemos para alquilar? ¡Espera, por favor! Vaya, pensé que tú te querías fugar con alguien. Oh, no me digas que... ¿Qué? ¿Sospechaste de mí? ¿Cómo te atreves? De ninguna manera podría participar en el concurso con esto. No, claro que no. Se condenarían si usaran un vestido de novia sagrado para hacerse de más clientes. Amy, ¿por qué estará tan enfadado? Bueno, ¿y por qué no te casas en mi capilla? Es mucho más barata que ese otro lugar que tú has escogido. Puedo hacerte un descuento del 20%. Bueno, es que yo no tengo con quién casarme. ¡Oh! Eso es sencillo. Yo soy soltero, así que si no te importa... de niñas bonitas ha aparecido. ¡Eso es! ¡Serena! No estarás pensando hacer un vestido con mi cortina favorita, ¿verdad? Porque eso no lo voy a permitir. Espero que lo entiendas. Dame permiso solo por esta vez. No puedo comprar tela para el vestido porque no tengo dinero. ¡Te lo ruego! Con una condición. No te daré dinero durante 3 meses para cubrir los gastos de la cortina. ¡Ay, no, no! Solo faltan unos días para el concurso. ¿Tú crees que podrás hacer un vestido en ese tiempo, Serena? ¡Pero! Señoras y señores, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes al concurso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Será todo un éxito. ¡Ay, cómo las envidio! Sí, no hiciste lo que pudiste. No te sientas tan mal. Ah, sí, es cierto. Cuando menos te viste muy valiente picándote tanto con la aguja. ¡Rey! Bueno, ahora tenemos que estar preparadas por si algo raro pasa. Serena, lo lamento, pero tú vas a entrar como participante en este concurso. ¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser! Sí, pero tienes una pluma mágica. ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Conviérteme en una hermosa novia! ¿No es maravilloso? ¿Verdad que me veo hermosa? De seguro soy Serena, la ganadora. No es justo si ganas con ese vestido, es trampa. Solo vas a participar en el concurso. Ya lo sé. Su atención, por favor, su atención, por favor. Vamos a empezar el concurso de vestidos de novia. ¡Es increíble! ¿Y la señorita Stevenson? Ya la busqué y no la encuentro. ¡Guarden silencio! Antes que nada, ¿qué pasa con la luz? ¡Señorita Stevenson! ¡Qué lindo! Oiga, ¿qué está haciendo ahí sin permiso? ¡Salga inmediatamente! ¡Silencio! Oh, por todos los cielos, qué mujer más hermosa. Es mi novia ideal. Cásese conmigo, por favor. ¡Silencio! ¿Cree usted que me fijaría en un hombre tan insignificante como usted? Todos los hombres de la tierra deberían arrojarse a mis pies y todas las mujeres deberían ponerse de rodillas ante mi belleza. Yo soy la ganadora del concurso, la única, la verdadera. Serena, no la mires a los ojos. ¡Luna! Así que estabas espiando. Oye, no es hora de hablar de eso. La máxima energía. ¡Aparece! ¡Aparece, maligna! ¡Señorita Stevenson! ¡Volviste a aparecer, Morgana! ¡Guau! ¡Te ves tan extraña como siempre! ¿Quién eres tú? ¡Espera! ¿Eh? ¡El sueño de toda mujer es un vestido de novia! ¡Nunca perdonaremos a quien mancille un vestido de pureza! ¡Ah, no! ¡Solo ustedes se ven seguras de sí mismas! ¡Ahora voy a compensar la fiesta de recepción que tú hiciste que me perdiera! ¡Ya lo verás! ¡Por el poder! Te tejeré una mortaja hermosa, pero tú vas a ser el hilo. ¡Ay, no, no, no! esto. ¿Qué sucede? ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¿Dónde estás? ¡Tierra lunar! ¡Acción! Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Freddy, ¿dónde estás? Jessica se ve tan bonita. Es tan lindo que esperó a pesar de las cosas horribles que ella le dijo. Eso quiere decir que la apariencia no importa. Aún así, yo quiero un hombre guapo y rico. Por favor, Serena. Bueno, chicas, según la tradición, quien atrapa el ramo será la siguiente en casarse, así que a ver quién tiene suerte. ¿Qué? ¿Qué?